Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ha visitado esta tarde de miércoles en la residencia de mayores de San Carlos, acompañada por la diputada socialista Ana González y con Cristóbal Fernández, del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Málaga. Montero manifestó su preocupación por el futuro de la residencia, ya que tiene una capacidad para 59 mayores y tiene en la actualidad 17 usuarios con una plantilla de 32 trabajadores. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Comienza el curso de empleabilidad en la red dirigido a mujeres y jóvenes desempleados. Muro sueña con emprender, muestra e incentiva la actividad empresarial en el municipio. La Asociación de Amas de Casa ha escogido como Ama de Casa del Año a doña Natividad Sánchez González. Con motivo del comienzo de las obras pluviales en la calle Nueva, será necesario cortar el tráfico desde la calle San Antonio hasta la calleja de las Monjas. La biblioteca acogió la proyección de la película Doctor Zhivago dentro de las actividades del Otoño Cultural. Las cómicas El Zarcillo ponen en escena el 24 de octubre la obra homenaje a Doctor Zhivago. Abdelhadi El Moaiz y Estefanía Redondo, ganadores de la carrera nocturna de Archidona Cinema. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decía en titulares, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ha visitado esta tarde de miércoles la residencia de mayores de San Carlos, acompañada por la diputada socialista Ana González y con Cristóbal Fernández del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Málaga. Montero manifestó su preocupación por el futuro de la residencia, ya que tiene una capacidad para 59 mayores y tiene en la actualidad 17 usuarios con una plantilla de 32 trabajadores. Ana González manifestó por su parte que desde Diputación centran su preocupación sobre las políticas sociales y en especial acento con el cuidado de los mayores. Asimismo, asegura que va a pedir que se acelere un proyecto de viabilidad con partida presupuestaria para el 2016 para cubrir las obras de adecuación que necesita el mencionado centro. Por otro lado, Cristóbal Fernández, del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Málaga, manifestó su satisfacción tras el acuerdo unánime logrado en Diputación con los 5 grupos políticos que tienen representación política, para que haya un incremento en torno al 50% de los fondos con respecto al mandato anterior en el Plan de Concertación, principal plan de financiación de la Diputación con los ayuntamientos menores de 25.000 habitantes en toda la provincia. Nos encontramos pues a la puerta de la residencia de mayores, la residencia San Carlos. Estoy con Ana González y con Cristóbal Fernández, diputado del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Málaga, y estamos aquí pues para hacer una visita a la residencia. Como sabéis, la residencia San Carlos se encuentra, ya viene siendo habitual este tipo de declaraciones, se encuentra en una situación pues complicada, llamémosle así. La residencia tiene una capacidad para 59 usuarios y actualmente pues tiene 17 usuarios y 32 trabajadores. Nosotros desde siempre, el Grupo Municipal Socialista y también el Grupo Socialista en la Diputación Provincial, hemos defendido que esta residencia funcione a pleno rendimiento por razones muy, muy, muy sencillas. Es una residencia que ha venido haciendo un trabajo extraordinario por parte de los trabajadores, y un trabajo que es demandado por muchas personas, por muchos usuarios que quieren entrar a la residencia, y la puerta se cerró hace unos años por parte de la Diputación Provincial de Málaga y por el grupo del Partido Popular. Nosotros seguimos reuniéndonos, seguimos hablando, seguimos dialogando y seguimos luchando para que esta residencia, con más de 30 años de existencia en Archidona, que funcionaba y funciona, ahora, aunque ahora con menos usuarios, pero funciona estupendamente y presta un servicio justo, un servicio necesario y un servicio para unas personas que quieren ingresar por diferentes motivos y que las puertas estén cerradas, las administraciones tienen que darle respuesta a estas personas, y entonces pues nunca nos cansaremos de reivindicar esto a través de mociones que hemos hecho anteriormente y vamos a seguir y vamos a continuar haciéndola. Es también, hay que decirlo, pues un dinamizador económico para el municipio de Archidona. Así que yo voy a estar al frente de la lucha porque esta residencia funcione al 100%, y ahora yo le voy a dar la palabra también para que desde la Diputación pues digan también su parecer sobre este asunto. Le doy la palabra a Ana, diputada socialista. Hola, buenas tardes. Pues desde Diputación Provincial tenemos nuestra principal preocupación son las políticas sociales y sobre todo en atención a las personas mayores y todas las políticas sociales relacionadas con ellas por su mejora, mejorar su atención. La residencia de San Carlos es una residencia que desde el año 1983 está a cargo de Diputación Provincial. Por ella ha pasado más de 350 usuarios y usuarias, y también ha dado, como ha dicho Mercedes, trabajo a muchas familias, tanto por el labor asistencial y el mantenimiento de las dependencias. Por eso el Partido Socialista pide, cuando nosotros gobernábamos en Diputación, Diputación compró un edificio colindante para hacer las mejoras y la ampliación de la residencia. Ahí vemos la diferencia de trato que tiene el Partido Socialista con los mayores al trato que tiene actualmente el Partido Popular. Ellos durante 4 años de gobierno no han movido ni un dedo para hacer ninguna mejora en esta residencia. Para ello, nos consta a nosotros de que hay un proyecto de viabilidad para esa reforma, y vamos a pedir en Diputación Provincial que haya una partida presupuestaria específica para la ampliación de este centro para el año que viene, el año 2016. Porque es necesario, tanto por el bien de los usuarios como también por el bien de los trabajadores, para que puedan dar unos cuidados de máxima calidad posible. Como muy bien ha dicho Mercedes, la situación que hay actualmente en la residencia de San Carlos es casi insostenible, y esa situación la está provocando el Partido Popular, no solo en esta residencia, también en el resto de centros especializados que depende de Diputación. Está dejándolas morir poco a poco. Para ello no convoca ni sacan ni cubren esas plazas que van quedando vacantes. La prueba está, como dice, de 60 plazas que hay, solo 17, solo está rindiendo el 25% esta residencia. Como ya tenemos precedentes, nos tememos lo peor. El precedente es la residencia del Colmenar, cerrado hace unos pocos años por el Partido Popular cuando gobernaba aquí en Diputación. Vamos a luchar para que esto no pase, y menos aquí también en Archidona, y eso es por tranquilidad de los propios usuarios y familiares, y también por la tranquilidad de los trabajadores de esta residencia. Muchas gracias. Le voy a dejar paso a mi compañero Cristóbal Fernández, que va a hacer unos comentarios. Muy bien, pues muchísimas gracias, alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, compañera Ana González, diputada provincial del Partido Socialista. Yo, si me lo permite, me voy a referir a un tema diferente. Y además, en este caso, para dar una buena noticia a los vecinos y vecinas de Archidona. Una buena noticia que la vamos a poder dar en el día de hoy, afortunadamente, por el trabajo del conjunto de alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista en la provincia, incluida la alcaldesa de Archidona, y por el trabajo del Grupo Socialista en la Diputación. Y es que hemos conseguido un acuerdo unánime en la Diputación por los 5 grupos políticos que tenemos representación política en la Diputación Provincial de Málaga: Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y Málaga Ahora, para que haya un incremento sustancial y notable, en torno al 50% de los fondos con respecto al mandato anterior, en el plan de asistencia y cooperación a los ayuntamientos, en el plan de concertación, que es el principal plan de financiación de la Diputación con los ayuntamientos menores de 25.000 habitantes de toda la provincia. Nos planteaba el Partido Popular hace escasamente 8 o 10 días que de cara al ejercicio siguiente solamente iba a incrementar en torno a un 5 o un 6%. Y además no se comprometía a mayores incrementos en las anualidades de 2017, 2018 y 2019. En ese momento el Grupo Socialista se plantó en la Diputación y advirtió al equipo de gobierno del Partido Popular que si no había una apuesta clara, si no había voluntad política de verdaderamente impulsar un crecimiento económico de este plan de forma absolutamente sustancial y que lo notaran para bien el conjunto de ayuntamientos menores de 25.000 habitantes, nos veríamos obligados a votar en contra de este plan y a votar en contra de los presupuestos del año que viene para la Diputación Provincial de Málaga. Afortunadamente, el grupo de gobierno del Partido Popular ha rectificado su posición inicial. El resto de grupos políticos se han sumado a la propuesta del Partido Socialista y hemos alcanzado ese acuerdo unánime que va a posibilitar, como digo, que el plan de concertación crezca en torno a un 50% en los próximos 4 años. Ejemplo concreto, la aportación económica de la Diputación Provincial de Málaga para el plan de concertación en este año 2015 en el municipio de Archidona ha ascendido a 285.800 euros. Sin embargo, con la propuesta del PSOE y con el acuerdo unánime alcanzado en la Diputación, a partir del año que viene, como mínimo, el Ayuntamiento de Archidona va a percibir una aportación económica de la Diputación de 350.000 euros. O lo que es lo mismo, un incremento mínimo de 64.000 euros solo ya para la anualidad del año 2016. Dinero que efectivamente va a mejorar la capacidad de tesorería del Ayuntamiento de Archidona y que va a servir para mejorar, si cabe, la calidad y la prestación de los diferentes servicios públicos de la localidad o incluso para llevar a cabo diferentes inversiones que posibiliten también generar economía, riqueza y empleo en el municipio de Archidona. Insisto, este es un acuerdo importante, un acuerdo de legislatura para sacar de la confrontación política el programa de concertación y que va a beneficiar muy especialmente a todos los municipios menores de 25.000 habitantes y en este caso también al municipio de Archidona. Así que nuestro agradecimiento a la alcaldesa de Archidona, al conjunto de alcaldes del PSOE de toda la provincia que han trabajado codo con nosotros para conseguir este aumento sustancial de este programa vital e importantísimo para todos los ayuntamientos. Muchas gracias. Cambiamos de asunto. El pasado miércoles dio comienzo el primer curso de empleabilidad a través de la red dirigido a mujeres y jóvenes desempleados que organiza el Centro de Información de la Mujer del Ayuntamiento de Archidona y el Centro Guadalinfo con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ha asistido a la inauguración de este curso y ha señalado que la mujer tiene mayores dificultades a la hora de acceder al mercado laboral y ha puesto como ejemplo que en septiembre de este año en Archidona se realizaron 374 contratos, de los cuales solo el 27% fueron para mujeres, es decir, 102. La regidora señaló que el Día de la Mujer pone en valor a los 6 millones de personas que viven en el mundo rural. La monitora responsable de este curso es la dinamizadora del Centro Guadalinfo, Gracia Zamora, que afirmó que los alumnos aprenderán a realizar su currículum, elaborar una carta de presentación, obtención del certificado digital y a realizar trámites por internet. El curso se imparte hasta el próximo día 3 de noviembre en el Centro Guadalinfo en horario de 10 a 12 horas y están participando 10 personas. De fondo, hoy me encuentro en el Centro Guadalinfo porque da el comienzo una asignatura muy especial, un curso orientativo de la empleabilidad a través de las nuevas tecnologías. Estamos hablando en pocas palabras de internet. Me acompaña nuestra alcaldesa Mercedes Montero. Mercedes, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, amiga. Y también la responsable evidente de este curso. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, pues bien, ha llegado a las dos. Mercedes, breve apunto. Sobre todo, mira, ha hecho mención hace un momentito en tu disertación de cara a los alumnos y alumnas que hoy participan en este curso que da comienzo, la importancia, sobre todo dirigida a la mujer rural que utiliza la nueva tecnología para dar ese paso bien difícil, ¿verdad?, a la hora de buscar empleo. En ese sentido, y en breve apunte, ¿qué puedes decir? Pues efectivamente, el curso va enfocado a que las mujeres del medio rural pues aprendan a utilizar las redes sociales, se manejen bien, porque hoy día lo que mandan es las nuevas tecnologías y entonces pues este curso va enfocado a que las mujeres aprendan a cómo utilizarlas para mejorar la empleabilidad en el caso de que se tenga empleo o para encontrarlo en el caso de que no se tenga, como es el muchos casos, desgraciadamente, que están ocurriendo en el municipio y en otros sitios, claro. Como herramientas perfectas, ¿verdad?, de cara a darle visibilidad y que puedan acceder a una información que prácticamente hasta ayer no podían acceder. Efectivamente, el Centro Guadalinfo es un centro que presta ese servicio. Su técnico, Grassi, pues hace una labor muy útil y muy necesaria para todos, mujeres y hombres, que se acercan a pedirle a ella ayuda porque no saben cómo manejarse, no saben cómo trabajar por internet. Y este curso pues va enfocado así, y yo desde el Ayuntamiento de Archidona, como ya he dicho anteriormente, cualquier actividad, jornada, proyecto que signifique avanzar en este sentido de mejorar la empleabilidad va a ser apoyado por el Ayuntamiento, porque sabemos cómo lo están pasando muchas personas, así que lo veo muy positivo. Bien, ha llegado sea. Mercedes, un último apunte, ahí sí voy a hacer una especie de salto de carro, me interesa evidentemente tener tu impresión. Hemos celebrado el Día Internacional del Cáncer de Mama, donde la mujer ha hecho ese manifiesto de la lucha, ¿no?, de la valentía. Tu lectura, sobre todo a nivel personal, evidentemente, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje de Mercedes Montero a esas mujeres que luchan en el día a día contra esa dura enfermedad? Pues sí, efectivamente, es una dura enfermedad, el cáncer en general, el cáncer de mama, que no, en particular, que somos las mujeres las que padecemos en mayor medida ese cáncer, pero yo quería darle a animar a esas mujeres, primero, a hacer una prevención, y segundo, que hay muchas posibilidades de curación. Se están dando día a día muchas posibilidades de que ese cáncer sea curable, siempre y cuando se detecte con mucho tiempo, para que la mujer pues luego no tenga que pasar esa lucha, ¿no? Entonces yo ánimo, esperanza y ese es básicamente mi mensaje. Bonita palabra, muchas gracias, Mercedes. Gracias, un breve apunte. Oye, cuéntanos, qué difícil es empezar desde cero cuando nos queda toda la montaña por delante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahora lo primero que haremos cuando empecemos será el ver qué es lo que esperan del curso, qué es lo que quieren del curso, cuáles son sus dos conocimientos que tiene, y de ahí en adelante podemos estar, incluso si ellos quieren y se ve necesario, se puede ampliar el curso. Estamos totalmente a disposición de nuestros usuarios, como está siempre el Centro Guadalinfo. Alguien dijo hace muy poco y muy acertadamente que Internet se había convertido en ese gran escaparate donde se refleja el mundo. Ricardo Abadía decía, Leopoldo, perdón, decía, eso de la aldea global tenemos que entenderlo hoy como si fuese ya el patio de nuestra casa, ¿no? Cuando nos asomamos a la pantalla azul y nos damos cuenta de que todo está a un clic de distancia. Efectivamente, estamos en cualquier sitio, podemos conseguir cualquier cosa que queramos, podemos estar en contacto con quien queramos. Una cosa, hablando del mundo rural, la brecha digital existe la diferencia entre el uso de internet entre mujeres y hombres, pero curiosamente esa brecha digital es más pequeña en la población rural. O sea, las mujeres rurales estamos más puestas en internet que las mujeres urbanas. Probablemente aquí en Andalucía los centros Guadalinfo estarán ayudando en ese camino, pero podemos sentirnos orgullosos aquí en Andalucía del proyecto Guadalinfo, que hace que llegue internet a toda la población, el núcleo de población, que a lo mejor menores de 20.000 habitantes, sobre todo en pueblos perdidos, a lo mejor de 250 habitantes, 500 habitantes. El núcleo del pueblo acaba siendo el Centro Guadalinfo. Afortunadamente aquí en Archidona también es un punto importante y un punto de referencia a la hora de hablar de las nuevas tecnologías. Cambiamos de asunto. La Asociación de Amas de Casa de Archidona ha escogido como ama de casa del año a doña Natividad Sánchez González en un acto emotivo celebrado en el Salón de Actos en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Ese colectivo de mujeres de Archidona han valorado la vida y actitud de Natividad Sánchez y han hecho entrega de una medalla con el escudo de la asociación y un ramo de flores. La presidenta del mencionado colectivo, doña María de los Ángeles Murillo, junto con la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, manifestaron la gran labor que realizan las amas de casa durante todo el año. Montero ha manifestado que se siente orgullosa como mujer archidonesa de todo el trabajo, muchas veces invisible, que realiza esta asociación y ha felicitado a la galardonada. La Asociación de Amas de Casa tiene a bien y el gusto de homenajear a una de sus miembros y poner en escena su labor en la asociación. Yo tengo el placer de saludar a María de los Ángeles Muriel, que es presidenta de la Asociación de Amas de Casa. María de los Ángeles, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, pues antes lo decíamos entre bambalinas, siempre es muy bonito apuntar a fila y saber reconocer la labor de una de las personas que evidentemente aportan y mucho cada uno de los días del año en la asociación. En este sentido, esta tarde, ¿quién es la homenajeada y por qué la habéis elegido? Pues la homenajeada es Nati Sánchez González, una ama de casa de mucha ímpetu en la asociación, una mujer muy colaboradora, muy trabajadora, está desde los principios de la asociación. Y nada, como todos los años tenemos que escoger a una, pues la junta directiva lo propusimos y por unanimidad pues quedamos todas muy satisfechas de que ella también lo haya querido ser, porque no siempre conseguimos que la que elegimos quiera ser, y ella quedó encantada. Dime alguno de los valores por la cual sin duda alguna la había elegido, ¿no? Pues mira, tiene muchos, pero sobre todo su compañerismo, su forma de trabajar, porque en el momento que le pedimos un favor, no hay que pedírselo, antes de llegar a pedírselo está concedido, porque es una persona muy agradable, y luego una persona que puedes contar, ya te digo, para todo con ella. A mí no me cabe la menor duda que la singladura de la mujer archidonesa es cada día más universal. Así, esta tarde tenemos el placer también de saludar a nuestra primera alcaldesa mujer de Archidona, Mercedes Montero. Mercedes, buenas tardes. Muy buenas tardes. La mujer, la importancia que tiene y sobre todo la labor, ¿no?, de la Asociación de Amas de Casas, que algunas veces hacen una labor invisible en la sociedad, pero que están ahí latentes. En ese sentido, esta tarde homenajean a una de ellas y representan en definitiva la idiosincrasia de la mujer archidonesa. En ese sentido, Mercedes, ¿qué tienes que decir? Bueno, yo estoy muy satisfecha. Cuando me invitan a cualquier actividad en Archidona, o bien son actividades que organiza el ayuntamiento, yo asisto encantada, pero cuando son actividades que tienen que ver con la mujer, pues como comprenderás, pues me siento muy a gusto, muy a gusto. Y cuando se va a homenajear a una mujer, a una ama de casa, lo que eso significa, pues estoy feliz de que, bueno, de que la Asociación de Amas de Casa de Archidona, una asociación tan antigua, que ha hecho tanto por este municipio, que colabora con el ayuntamiento y con cualquier otro colectivo, pues estoy feliz de estar aquí en este homenaje a esta mujer, a Nati. Y desde las cámaras de la televisión local y de la radio municipal, pues quiero felicitarla, aunque luego lo haré en el acto, a esta mujer Nati, mujer archidonesa y ama de casa. Que, como decimos, es buena representatividad, ¿no?, de la singladura de cada una de ellas, ¿no?, que en ese ejercicio del año ponen su granito de arena. Esa historia velada, ¿no?, lo que no se ve, lo que hay siempre detrás de las bambalinas, parece que pasa desapercibido. Pero para ti, como alcaldesa archidona, la labor que ellas realizan en todo, en un amplio campo de la sociedad, supongo que no te pasará desapercibido. Evidentemente. Ellas hacen un trabajo, como tú bien has dicho antes, velado, invisible, como de hormiguita, pero que significa tanto, gracias a las asociaciones de mujeres se han conseguido tantos logros para la mujer. El trabajo del ama de casa, que ha sido un trabajo poco valorado, poco reconocido, incluso aunque se han dado pasos importantes, hoy día hay un gran sector de la población que el trabajo del ama de casa no se valora como se debería. Vamos a acordarnos de aquellos años que todavía hoy día se dan, cuando decía ¿en qué trabaja tu padre? Mi padre es peluquero, ¿no?, en el caso mío personal. ¿Y tu madre? No, mi madre no trabaja, mi madre es ama de casa. Entonces, eso dice mucho, porque es que realizan un trabajo tan importante y tan necesario para la sociedad y tan poco valorado, y gracias a las asociaciones de mujeres, como es la Asociación Virgen de Gracia, como otras asociaciones de mujeres, han hecho tanto para que la mujer se visibilice y estemos presentes en la sociedad, que yo estoy nada más que agradecida para, pues, con estas asociaciones y en particular con la de hoy, que es la que pues da este homenaje a una de las socias como es Nati. Cambiamos de asunto. Se ha celebrado en Archidona las jornadas de divulgación Muro Sueña con Emprender en el Hotel Escuela Santo Domingo, presentado por Rocío García Díaz, miembro de la Factoría de Proyectos, y Isabel María Orozco, técnico del CADE, y con el primer teniente de alcalde, Pablo Gálvez, con el fin de promover y orientar la cultura empresarial en la localidad. Han sido diferentes las actividades propuestas, entre las que destacamos un mural donde se proyectaron las ideas empresariales de los asistentes, donde los más pequeños fueron los encargados de proponer su particular visión de la empresa a través de sus dibujos. Espero contaros muchas cosas positivas para animar a todos los que nos escuchan a emprender. El Festival de Cultura Emprendedora es una actividad para poner la semillita en distintos grupos de edad, tanto en los niños, con los que vamos a estar esta tarde en el concurso de dibujo Mi Pueblo y sus Empresas, como a los emprendedores que ya tenemos por aquí, que van a presentar sus negocios y vamos a intentar que interactúen entre ellos para intercambiar experiencias, como el resto de la población de Archidona, a la que invitamos a pasarse por el Paseo de la Victoria, que estaremos esta tarde por allí, a dejarnos su idea de negocio, su sueño para Archidona en el muro que tú decías, sueña con emprender, que le falta a tu pueblo. Rocío, me decía fuera de micrófono que Archidona suma y sigue a una serie de pueblos donde lleváis haciendo esa divulgación, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, un poco la impronta que te gustaría que todos los asistentes, incluso los más pequeños que esta tarde van a trazar su forma de entender la empresa a través de su dibujo, cuál sería la esencia que te gustaría dejar, ese gran titular, ¿no? Yo siempre digo que con este proyecto pretendo que en el pueblo donde estamos ese día sea fiesta, y sea una fiesta dedicada a pensar en que se puede, emprender, en que se puede tirar para adelante, en el que a pesar de la crisis, de que hay muchos jóvenes en desempleo, en que muchas veces nos cerramos y no vemos salida, pues se pueden hacer cosas, se puede hacer actividad. Y muchas veces la actividad profesional pues puede estar en un hobby cultural y musical, como las actuaciones que tendremos esta tarde, que se pueden convertir en negocio, o en detectar una idea de alguno de los emprendedores que tenemos aquí, en el que otro se puede unir a él y crear otra cosa más grande, ¿no? Pero fiesta con mensaje, ¿no?, que se puede y que se puede hacer muchas cosas. La palabra optimismo en este gran englomerado tiene que tener su fundamento, evidentemente. No podemos olvidar que nunca es fácil, porque no lo es, pero que supongo que la actitud forma parte de un grado indispensable, ¿no?, a la hora de embarcarse en un proyecto empresarial. Sí, es un componente del perfil emprendedor, ¿no? La ilusión, las ganas. Primero, la ilusión, las ganas. Muchas veces, cuando estamos asesorando y nos dicen la idea de negocio, la financiación, yo siempre digo que son elementos importantes, pero lo fundamental es las ganas, es el querer. Si quieres, si tienes esa actitud, terminas encontrando los fondos financieros para ponerlo en marcha o ese nicho de negocio que va a funcionar para darte de comer, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de fomentar el autoempleo en primer lugar, de que la gente se cree su propio puesto de trabajo y que si ya funciona, eso vaya creciendo y ser medianas empresas, que es lo que existe en el tejido empresarial de Málaga, la provincia de Málaga, ¿no? Ya lo decía aquel gran hombre de las letras, caminante no hay camino. Tengo el placer de saludar a nuestro concejal Pablo Gable. Pablo, buenos días. Buenos días. Bueno, pues creo que estamos de suerte, ¿no?, a la hora de encontrarnos por parte de este discurso, ¿no?, de la iniciativa empresarial en Archidona, para ver de qué manera podemos promover, ¿no?, la ilusión en el empleo. En ese sentido, ¿qué tienes que decir? Hombre, la verdad es que son unas jornadas muy interesantes, ya que se pone en común a muchos emprendedores, como ha dicho bien Rocío, en los cuales pueden interactuar entre ellos mismos y crear proyectos más grandes. Y hoy día, debido a la situación que tenemos, el emprendimiento y el autoempleo es algo fundamental. Por eso desde el Ayuntamiento hacemos un llamamiento a todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes, que si tienen una idea o tienen un proyecto, que no duden en acercarse al Ayuntamiento, que desde el Ayuntamiento se pondrán todos los medios habidos y por haber para que su proyecto se realice. Bueno, pues esa yo creo que es la mejor receta que podemos tener hoy. María Isabel, tu apellido Orozco, un apellido muy bonito, eres técnica en CADE. Y bueno, ¿cuál va a ser tu misión en esta jornada? Bueno, concretamente el CADE organizamos la jornada, es decir, los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, que dependemos de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Somos un organismo de la Consejería de Economía y Conocimiento, que precisamente los CADE lo que pretendemos es el desarrollo tanto de las empresas existentes en nuestro municipio como de apoyar a los emprendedores nuevos que surgen. Por eso surge la idea de montar esta serie de jornadas, porque a lo largo del mes de octubre se están desarrollando, en septiembre también hemos hecho varios encuentros y jornadas en distintas temáticas orientadas a emprendedores y empresarios. Y hoy pues nos tocaba precisamente, junto con Rocío de esta consultora, organizar este encuentro específico de Festival de Cultura Emprendedora. En ese sentido, también tengo fechas para el día 21 y 23 de octubre, otro llamamiento, el cual, aprovechando el paso de la radio, me gustaría que lanzase el grito, ¿no? Sí, efectivamente, el 21 y el 23, aunque realmente los empresarios, emprendedores pueden elegir un solo día, vamos a tener un encuentro, pero ya será en la misma sede del CADE, Archidona, en calle Santo Domingo 49, sobre marca profesional. La idea es que las empresas sepan posicionar su empresa en Internet. Hablaremos de redes sociales generalistas y profesionales, sobre blog, posicionamiento, SEO, todo ese tipo de cosas tan interesantes para las empresas de hoy día, para darse a conocer. Entonces, pueden elegir asistir el 21 o el 23. María Isabel, un último apunte. Acabas de hacer mención, la tecnología aliada, sin duda alguna, del progreso hoy en cualquier desarrollo empresarial. La importancia que tiene renovar o morir, ¿no? Efectivamente, es que así es que nos apuntamos al carro, efectivamente las empresas se quedan obsoletas. Entonces, por eso el encuentro, por ejemplo, que tenemos hoy, porque uno puede decir, bueno, es que con las redes sociales, con Facebook, muchas empresas se están dando a conocer y están incrementando incluso más sus ventas que en las mismas páginas web que tienen. Claro. Las redes sociales están posicionando mucho a las empresas. Sin embargo, estos encuentros cara a cara tampoco los podemos olvidar. Yeah. Y este networking que tenemos hoy esta mañana, en el que empresa a empresa, empresario a empresario, se ven cara a cara y se dice, mira, esto es lo que yo te ofrezco y lo tienes aquí en Archidona, claro, no tienes que irte a buscarlo, lo tienes aquí, es muy importante. Por supuesto, el apoyo de las tecnologías es fundamental. Hablamos ahora de cine. La 12ª muestra de cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema, rendía un homenaje a la película Doctor Zhivago, que este año celebra el 50 aniversario de su estreno con la exposición 50 años con Doctor Zhivago, que se puede visitar en la sala de exposiciones del ilustre Ayuntamiento de Archidona hasta mañana, día 24 de octubre. En la tarde del pasado miércoles 14 de octubre se continuó con las actividades relacionadas con esta película, así en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Doctor Ricardo Conejo Ramilo, acogió la proyección de la primera parte de este clásico del cine, que fue dirigido en 1965 por David Lean y protagonizada por Omar Sharif, Julie Christie y Geraldine Chaplin. La película fue presentada por el director del Museo Municipal de Archidona, Juan José Ventura, que destacó que este film ganó 5 Oscars y 5 Globos de Oro. Un año más, la Plaza Ochavada de Archidona y sus calles aledañas fueron el escenario el pasado 16 de octubre de la carrera nocturna Archidona Cinema, que cumple su séptima edición y que ha alcanzado su madurez como prueba deportiva, dado el gran nivel y cantidad de sus participantes, reuniendo a numerosos aficionados locales, así como un gran número de atletas provenientes de distintas provincias andaluzas. Tras las carreras de las categorías más pequeñas, se dio la salida a la prueba reina de 6 kilómetros, en la que destacaron los atletas del Club de Nerja, Abdelhabi El Maiz y Estefanía Redondo, que se proclamaron como campeones masculino y femenino respectivamente. En cuanto a los atletas locales, los más rápidos fueron los atletas del Club Gedisa Comarcal, Laureano Mesa y Sonia Muriel, representantes de la buena forma en el que se encuentra el atletismo archidonés. El evento deportivo se consolida así como una de las más importantes dentro del calendario local, uniendo deporte y cultura y aglutinando a un numeroso público. Para más información pueden dirigirse a la página web www.deatletismoandaluz.net. Y acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda. Esta noche a las 20:30 horas se presenta la Asociación Apalobi, siempre fiel, en la sala de actos de la Biblioteca Municipal. Un grupo de archidoneses ha decidido dar los primeros pasos para que Apalobi sea un proyecto de acogida de animales maltratados y abandonados, así como el cuidado de la flora y fauna en Archidona. Francisco Garrido, miembro de esta asociación, nos comenta a los micrófonos de la radio de Archidona el carácter divulgativo con el que también quieren concienciar a los niños y adultos en Archidona, y nos recuerda que los perros no son un juguete que se puedan abandonar. Bueno, pues crónica informativa de este viernes, porque tenemos una buena noticia. Estamos hablando de un nuevo proyecto que nace en Archidona. Yo tengo el placer de saludar a Francisco Garrido. Paco, buenos días en este caso. Buenos días a todo el mundo. Bueno, pues cuéntanos. Oye, mira, esta tarde de viernes ponéis en escena y abrís la baraja para presentar a toda Archidona un proyecto hermoso donde lo haya. Yo lo tengo aquí apuntado, a Palobi, siempre fiel. Oye, ¿cómo nace este proyecto? ¿Quiénes lo formáis y a quién va dirigido? En principio, un grupo de gente que nos conocíamos, pero no teníamos la vinculación que tenemos ahora, pues teníamos la idea de recoger los animales que había en Archidona abandonados, que ya son bastantes, pero nunca lo habíamos hecho en conjunto. Pensábamos que Archidona, con su Feria del Perro, es mucho pueblo, pero no tenía una protectora, que era una parte bastante importante. Y surgió la idea, empezamos a unirnos y a tener la idea de crear una asociación para recoger estos animales. Ya está esa idea, ya está en proyecto y yo creo que con buen pie. Sin duda alguna, Paco, una semana donde ratificamos y nos alegramos, ¿no?, de esa sentencia ejemplar que ha habido del ingreso de un señor en la cárcel justo por el maltrato animal. Paco, muchas veces los vemos deambulando por las calles, forman parte del escenario, se nos entristece el corazón. Yo lo sé de muy buena tinta, precisamente la afinidad que tú tienes con tus perros. ¿Y qué podemos hacer? ¿De qué manera nos podemos sensibilizar y como conjunto de la sociedad, ¿cuáles serían los mecanismos, ¿no?, para intentar paliar un poquito el ver un perro abandonado? Bueno, como desgraciadamente hay tanta gente que los abandona, que no les tiene el cariño que otros, entre comillas, creo que sí les tenemos, pues nosotros siempre la idea es buscar recoger todo el animal que esté sufriendo, por dos razones. Una de ellas, para evitar que estén por ahí vagando por estas calles, con el consiguiente peligro de que puede llevar provocar un accidente o cualquier cosa, y también evitarles que los pobres animales pues estén sufriendo, están pasando frío, están pasando hambre. Y en principio pues trataríamos básicamente de concienciar a los críos. Queremos hacer tenemos la idea de hacer una especie de escuela taller para que los críos vayan, vean dónde están las instalaciones, el día que tengamos una instalación, que todavía no está, y que los niños pues desde pequeñitos vayan aprendiendo a cuidar a los animales, que no son que una mascota no es un juguete, es un miembro más de la familia. Bueno, pues Paco, solamente un punto más. Supongo que he cargado de ilusión, porque claro, empezar desde cero, como cualquier proyecto, no tiene que ser nada fácil, pero bueno, poquito a poco y con tesón. ¿Habéis recibido alguna invitación de participación por parte de algún pueblo anexo, Archidona? ¿Cómo va transfiriendo o todavía estamos los primeros palpitos? No, todavía no tenemos nada de los pueblos colindantes, y una vez que ya pues estemos funcionando, ahí sí hay gente, personal particular, que sí quieren meterse en la asociación, que quieren formar parte de ello, que vamos a establecer unas cuotas mínimas, pero unas cuotas que van a ser significativas, vale, para adultos, y otras cuotas para niños, muy pequeñitas, porque creo que va a establecerse en 1 euro al mes para los críos, pero que se sientan ellos importantes a la hora de decir: yo soy socio y yo cuido también los animales, no los de mi pueblo, sino en general, porque no es solamente recoger perros. La asociación va a ser animales y plantas. Vamos a tratar de cuidar la naturaleza. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo haría? Sin duda. Tenemos que empezar a predicar con el ejemplo. Bueno, pues me parece una iniciativa, bueno, más que loable, ¿no? Paco, toda la suerte del mundo. Decirte que evidentemente la Radio Archidona se queda abierta y en complicidad máxima para la divulgación de las jornadas que vaya, supongo que querráis poner en escena, de queráis comunicar a toda Archidona, y toda la suerte del mundo, y que haya sobre todo ese compromiso cercano para que esa asociación Apalobi, siempre fiel, nazca con ese buen pue, que vaya cimentándose, y sobre todo, ¿no?, que la labor de concienciación ayude a la medida posible el que no se abandonen ni, por supuesto, el maltrato a los animales. Paco, a ti y a toda la asociación, toda la enhorabuena por ese proyecto que habéis puesto en marcha. Muchísimas gracias. Hay muchísima gente muy ilusionada y espero que luego, el día que tengamos algo, sea muy satisfactorio para nosotros ver acariciar a un animal de estos que están por ahí en la calle, y ver acariciarlo y tenerlo como compañero nuestro. Muchas gracias. sábado a las 20 horas se clausura la exposición 50 años con Dr. Zhivago. También este sábado 24 a las 21 horas en el Auditorio Municipal José Luis Miranda tendrá lugar la actuación del grupo de teatro Las Cómicas El Salcillo, que pondrán en escena la obra de su propia creación, La poesía que funde el hielo. Esta obra es un homenaje a la película Dr. Zhivago, que ha sido protagonista de las distintas actividades durante la 12ª Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo, como siempre, una feliz semana.